aguante con la cumbia DJ Kairuz. Aguante con la cumbia DJ la boca, loco, ¿eh? ¡Eh, no, Shavira! ¡Cole esta pasión!